23 minutos, 2.5 en la actual temperatura en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. La térmica 4 décimas sobre cero, el cielo está despejado. Vamos a charlar unos minutos ahora con una persona de 25 de mayo, con Darío Zúñiga. Darío Zúñiga, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bueno. Darío, contanos, a ver, porque estás encabezando ahí un reclamo por trabajo ahí en 25 de mayo. Contanos un poquito cuál es la situación de un grupo de trabajadores. Sí, mira, encabezando no, acá en realidad es como dijimos desde un principio, sí, fuimos los que hicimos hincapié a todo esto, pero no queremos un referente, no tenemos una bandera política, no estamos con un gremio. Estos somos gente realmente que siempre la laburamos y la salimos a pelear día a día. Y bueno, de que arrancó esta pandemia, que la venimos peleando cada vez más complicado y la situación ya es como que nos está sobrepasando a todos, ¿viste? ¿Qué cantidad de gente está en esta situación, Darío? Y mirá, así contando, éramos 50 y anoche se sumaron un grupo importante de mujeres, porque la idea acá no solamente muchas veces el hombre es el pilar de la familia, sí. También hay madres solteras y bueno, acá están bienvenidos todo aquel que quiera laburar y quiera aportar para que podamos conseguir algo favorable. ¿Y qué tipo de gestión han hecho? ¿A quién le han reclamado? A ver. Bueno, hicimos una nota que va dirigida a Lucas Baudino, que es el de Relaciones Laborales, y ayer nos habíamos juntado en la plaza por el tema de tener un distanciamiento y nos juntamos en una casa para que no tengamos problemas ni con la policía ni con nadie, porque lo estamos haciendo todo pacíficamente, como te lo vuelvo a repetir, nosotros somos gente que trabaja, no queremos salir ni a quemar goma, ni no quiero ofender a nadie, ¿no?, con esto, pero realmente es crítico. Más con lo que está pasando. Claro. Con lo que está pasando me refiero a que pasa gente por la ruta acá, por la ruta 25, toda gente de otras provincias. Bueno, ayer el intendente se arrimó a charlar con nosotros porque lo llamé, le comenté lo que estábamos haciendo, le pareció bueno, que nos entendía, porque sabe cómo es la situación. En su momento también hemos charlado con el intendente porque siempre te atiende. Y bueno, pero hoy ya es crítico, ¿viste? Y él ayer nos comentó que esta gente que está ingresando de Río Negro es gente que ya viene de antes trabajando. Y nosotros antes también teníamos un laburo. Hoy no lo tenemos. De eso te iba a preguntar, Darío. ¿La mayoría se ha quedado sin laburo hace poco o ya viene con este problema desde hace años? Muchos estaban sin laburo. Y otros nos quedamos sin trabajo para marzo, cuando arrancó todo esto, Plus Petrol, sí, el yacimiento del Corcovo, ellos tomaron la decisión de cerraron todo, y bueno, y todos los que estábamos en obra fuimos dados de baja. Creo que, si no mal recuerdo, Alberto saca el decreto el 30, nosotros el 27, 28 ya nos estaban echando todo. Dio un poco impotencia, quedó todo en la nada, no recibimos ayuda de nadie, quedó todo colgado y el oeste está un poquito olvidado. Por eso era la idea que esto se haga viral y nos escuche o pueda llegar a oídos del gobernador. Claro. Darío. Y el momento que está entrando gente de Río Negro, que es de antes, que nos dijo, sí, bueno, yo te entiendo que sea de antes, sí, pero nosotros antes también teníamos un trabajo. Hoy no lo tenemos y estamos viendo que gente de Río Negro entra como pancho por su casa. Entonces acá la única beneficiada que quería que levantaran la cuarentena porque se abriera el río y pudieran pasar fue la intendenta de Catriel. Nosotros necesitamos de Catriel, sí, perfectamente, porque es el pueblo que nos queda más cerca, que tiene clínica, tiene más banco que 25. Pero los trabajos de los veintisiqueños y de los pampeanos estamos dejado de lado, o sea, viste, es como que ya llegó a un tope que la gente quiere recuperar lo que es nuestro. Claro. Ojo, con esto no quiero decir que tienen que echar ni nada porque todos somos argentinos y todos necesitamos laburar, pero que nos tengan en cuenta, eso es lo que nosotros queremos, pacíficamente, pero va a llegar un momento que todo tiene un límite. Darío, hay una ley que viene de hace años de darle el 80% de los puestos laborales a pampeanos y el 20% para gente de afuera. ¿Con esto que han echado pampeanos nada más y ha quedado la gente de Río Negro en algunas empresas? Sí, tengo algunos muchachos conocidos que han sacado solamente a los pampeanos y han quedado todos de afuera. A nosotros, los que es en obra, los que estábamos trabajando en obras en el yacimiento, quedamos todos sin trabajo. Rescindió los contratos Pluspetrol y quedamos todos, no quedó nadie. Y en las obras era mayoría gente de La Pampa, o sea que hoy somos muchos los desocupados. Yo entiendo y logro entender al intendente, que es crítico porque la cuarentena nos pegó a todos, pero me gustaría que estuvieran cuando están sin trabajo, o sea, ponerse al lado de la gente que está sin trabajo, o sea, no, es complicado, o sea, no es fácil, y ver que está entrando gente de otro lado, que la respuesta fue, ellos están de antes, y nosotros, o sea, ¿dónde estábamos? Somos pampeanos. No sé si me entendés a lo que quiero llegar. Sí, Darío, y mientras tanto, ¿qué hacen? Digo, porque vos estás sin laburo desde marzo. ¿Cómo te la rebuscás desde vos? Marzo. Vos y tus compañeros ahí. Changa. Y bueno, nos vamos dando una mano a otro. Yo me estoy levantando un ranchito, me está dando una mano un amigo, yo voy haciendo una changa, le voy pagando a él. No sé si vos te recordás lo del 2001. Sí. Creo que estamos volviendo a eso. Una especie de trueque. Del trueque, exactamente. Y muchos tenemos hijos y se está poniendo complicado este tema. Y sé que se puede poner peor, pero me gustaría que llegue a oídos del gobernador y tome cartas en el asunto. Voy a reiterar esto. No quiero que quede gente sin trabajo, que digan vamos a rajatabla el 80-20, pero que nos acerquemos un poquito más. Que del grupo que hoy estamos, que somos 50, y tratar de meter 5, 10, y los otros vamos a seguir peleando de una u otra manera hasta que todo se pueda reactivar. Pero no que todos sean de afuera, que nos escuchen a los pampeanos. Hoy los pampeanos nos pusimos firmes y hoy nos paramos y dijimos que tenemos que defender lo nuestro. Ya es hora que defendamos lo nuestro. Sí, la historia reciente ahí de 25 de mayo muestra que si no se reclama, no se consigue. Lo han demostrado de diferentes formas, como decías vos en el inicio. Algunos cortando alguna ruta, reclamando con algún piquete, y otros de forma pacífica como están ustedes ahora. Pero el reclamo tiene que llegar. Sí, bueno, llegamos a Infohuellas, llegamos con ustedes, salimos en otros diarios, Villa Blanca de acá de 25... de Génesis también nos está dando el apoyo. Nosotros queremos llegar a todos lados, pero pacíficamente. Hoy pacíficamente, pero porque somos gente de trabajo, nosotros no queremos tener problemas ni nada. Ayer se acercó la policía de la mejor manera, teníamos la distancia que corresponde, barbijos y todo en regla. Y les explicaba que nosotros no queremos problemas. Queremos solucionar el problema que nosotros tenemos. Darío, la última que te hago. El intendente Avendaño, además de decirle y justificar que esa gente que viene de Río Negro ya tenía trabajo, ¿prometió alguna gestión, algo? Bueno, él ayer me decía que estaba haciendo una gestión de unas obritas, acá en 25, de hacer algunas veredas, algo, dice, como para llevar el puchero a la casa, que me parece buenísimo y se llama muy agradecido con él. Por algo se empieza. Y que bueno, que iba a tomar cartas en el asunto, nos invitó a una reunión, porque acá son tantos hombres como mujeres que entran de Río Negro, de Neuquén o lo que fuere. Nosotros también tenemos mujeres, hombres que necesitan trabajar, como se lo explicamos. Y no queremos que eche gente, queremos que ingresen más gente, pero de La Pampa. Claro. Clarito, Darío. No sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos. No, que ojalá llegue a oídos del gobernador o algún ministro, lo que sea importante, y puedan tomar cartas en el asunto y que el oeste está de pie y no se olviden del oeste colombiano. Gracias, Darío, y que tenga suerte. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y dejarnos expresar. Bueno, que tengas buen día.